musulmanes locos imponen sus cuerpos. ¡Oscura verdad! ¡Verdad! ¡Ah, ah, ah, ah, ah! ¡Nazis, cabrones, exterminan la raza! ¡Y aquí, malditos, esclavizan, destruyen! ¡Putos judíos, matan mendigos! ¡Musulmanes locos y molan sus cuerpos! ¡Todo revés!